FM Río 94.3. ¿Vos sabés qué escuchaba esta semana? Entre otras cosas que se dieron esta semana, fue la elección a nivel mundial de los intérpretes, los más famosos intérpretes, los 200. Se eligieron 200 mejores intérpretes de música, de todos los géneros. Y hay una argentina entre los 200, ni más ni menos que la Negra Sosa. Uno puede, así cierra los ojos y es como icónico, ¿no? La música argentina, ni hablar. Pero bueno, entre los 200 mejores del mundo quedó rankeada la Negra Sosa. Dale. Del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando, vele chispear la guitarra, y se alborota quemando, vele chispear la guitarra, luce. Solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Esta lista fue elaborada por la gente de la revista Rolling Stones, que bueno, comparte esto que es como un ranking, y en este caso en el ranking de los 200 mejores cantantes vocalistas de todos los estilos, donde están entre otros Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, y obviamente aparece en este ranking la Negra Sosa, Celia Cruz, Prince, Marvin Gaye. Te leo los primeros. Aretha Franklin está primero, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey en el sexto, Ray Charles en el sexto, Stevie Wonder en el séptimo, Beyoncé en el octavo, Otis Redding en el noveno, Al Green, Little Richard, John Lennon, Pat Klein, Freddie Mercury, Bob Dylan, Prince, Elvis Presley, Celia Cruz, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Nina Simone, Adele. Bueno, y sigue. En el lugar 60 y pico aparece la Negra Sosa. Una chacarera. La flor así. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, locura en el bombo. Vos sabés que es indudable cuando uno, al menos me pasa a mí, y entiendo que a todos un poco nos pasa el hecho de que la música nos transmita determinadas sensaciones, el hecho de lo que te transmite la música, entre otras cosas, es asociarla a un determinado tiempo. Y escucharla a la Negra Sosa, bueno, en este tipo de música, cuando ella vuelve a la Argentina, que se exilió en la dictadura, se exilió, y cuando volvió, que hizo esa serie de conciertos, es indudable el asociar esta alegría que se generó en el 83 con el retorno de la democracia. Y ahí me lleva, esto me lleva a esa parte de mi vida, al retorno de la democracia, a volver a escuchar estas cosas, el planteamiento, bueno, lo que escuchábamos de La Negra, esos recitales que hizo, donde la gente iba a cantar la alegría de volver a tener la democracia en el país. Y cómo no atarlo, ¿no?, con esta realidad donde de repente se pone en crisis, o se trata de poner en crisis la democracia por el sencillo hecho de querer preservar cierta y determinada persona de este país rodeada de malandras que no quieren ir presos y se termina yendo contra la justicia, atentando contra la democracia misma, contra la esencia de la democracia, que era división de poderes. ¿Entendés que es muy loco? O sea, esto que pasó hace muchos años para mucha gente, porque si tenés 40 años tenías, recién nacías, ¿me explico? El 83 hace 40 años, es mucho tiempo. Es como que de repente hay un montón de gente que no entiende el valor de la democracia. Y el escucharla a la Negra Sosa cantando esto me lleva automáticamente, nos lleva, porque hay mucha gente como yo que vivió esa época y que vivió la época anterior, cuando se llegó de la mano de Raúl Alfonsín a recuperar esta democracia que tenemos hoy y que tanto debemos cuidar. Todo se asocia y todo se encamina a que con un poco de suerte podamos tener, viste, otra cosa en este país. Dale. ¿Cuántas veces te mataron? ¿Tantas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.